para siempre en libertad. Toma la sopa, si quieres toma la sopa. Esa sopita que prepara tu mamá. La sopa es rica, francamente nutritiva, y el que elige tomar sopa, toma sopa en libertad. Y el que elige de chiquito toma sopa. Libertad.